que se crea Dios. Y el que quiera guerra que se ponga a cuentas con el que me envió. Desde que aprendí el camino, cuando era niño me puse listo. No importa lo que comenten, siempre pendiente a la voz de Cristo. Fuerte lo que hemos pasado, pero más fuerte el que va conmigo. Si pelea mis batallas, no hay por qué temer. Demonio que se crea Dios. Y el que quiera guerra que se ponga a cuentas con el que me envió.